www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Volvimos con nuestra canción, ¿Para dónde corres? ¿Cómo les va? Muy buenos días, día lluvioso, día nublado, día para torta frita, mate y una película en blanco y negro, ¿no? Y cama. Sí, obvio. Cucharito también. También. Muy buenos días. Hola, Leo. ¿Cómo le va, Lorena? Muy bien, re contenta de estar por acá con ustedes, mis después compañeros. De dos semanas que nos tomamos un pequeño descanso para viajar a las arenas blancas y a las aguas verdes de la costa argentina. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo anda, Dani? La verdad que muy contento, muy bien. A pesar de la lluvia, empecé el gimnasio, me duele todo. ¿Qué pasa con la lluvia y el gimnasio? ¿Me pone mal? No, me hace acordar a esos días de atleta que estaba con la selección de judo. Y está bueno, pero ya un día de lluvia, antes te lo corrí, ahora no corro ni ahí. A pero mí me hace acordar al pie de atleta. Al pie de atleta, sí, también. Y bueno, y ahora con el dolor, pero con ganas de seguir haciendo un poco más de... ¿Por qué será que ejercicio? Cuando uno hace ejercicio le duele el cuerpo? Yo no creo que sea bueno hacer ejercicio. No, porque se rompe en... el músculo es como que se va rompiendo. Agrandando. Sí, se va agrandando. Va tapando esas heridas que se le hacen, son sí, es así, son micro lastimaduras. Micro lastimaduras son, sí. O sea, no hagamos ejercicio porque lo lastimamos, Dani. Claro, escúcheme. Eso es lo que duele, pero después cuando el músculo se regenera, sí, queda más grande, con más grosso, con más tonicidad. Bien. Entonces es eso lo que nos hace doler. Bueno, tendríamos que preguntarle después cuando venga el doctor Ahorro a ver qué nos recomienda para que no nos duela tanto el cuerpo, ¿no? Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, bellas palomitas. Ale, ale. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contento de estar nuevamente acá con ustedes. Buen día, Gustavo. Buen día, Carlitos. Buen día, Daniel. Buen día, doctora Lorena. Hola. Buen día, Marcelo. Bien, buen vamos día, a ver cómo para dónde corremos hoy. Y corramos para abajo de un techo. ¿Cómo le va, Gustavo? Bien, bien, buen día. Buenos días para la mesa, buen día para la gente. La mesa igual no... ¿Qué pasa? Usted lo saluda, clave está, golpea, no hay nadie. ¿Eh? A los chicos. Ah, la mesa de afuera. Unos días de así me hace acordar cuando era chico, que salía a matar sapos con unos palos de escoba, le robamos a mi madre y salíamos al vecino a matar sapos, güey. Con los días de lluvia. Pobre sapo. Nos entreteníamos unas puteadas a los vecinos cuando salía el sol y le olía sapo. Pobre, claro, río. Pues. Pero la verdad que pobre sapo, ¿qué le, no, ¿por no, qué? Era algo sano. Y mire si mataba a un príncipe. ¿El príncipe sapo? No, veo que dicen que dentro de cada sapo puede haber un príncipe. Puede ser. Cuando le das un beso. Puede ser. Claro, menos un palazo. Hice una masacre entonces. Claro. Bueno. Habría que hoy también le mataron un par de príncipes, pero no hablemos de matanza y no. Estamos mirando todo el tiempo últimamente, mucha matanza. Demasiada matanza. Carlitos, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Buenos días para todos. Espero pasar un buen rato acá con los compañeros y que salga bien el programa. Muy bien, muy bien. Tenemos un tema como para plantear, además de esto del qué haría uno en un día de lluvia como hoy, que está bueno. Pero si existiera la otra vida, ¿no es cierto? Si hubiera otra vida, si pudiéramos reencarnar, no sé, cosas así de la de lo que sería la otra vida, ¿qué cosas cambiarían de lo que tienen en esta, por ejemplo, de ustedes? No pedir, no, quiero una casa, no. ¿Qué cosas cambiarían de lo que hacen habitualmente que les gustaría cambiar, que fuera distinto? Claudio, que acá le Gustavo sí, fue el primero que agarró me interesó la... No, a mí me gustaría cambiar. ¿Usted cree en la otra vida? Sí, pues yo ¿usted cree que va a reencarnar? Sí, en mujer. ¿Es mujer? Sí, es mujer. Totalmente. ¿Pero por qué cree eso? Y es más fácil ser mujer. ¿Le parece? Sí, de chiquitita te tratan bien. No. A los 20, 23 años recién te pegan la pata en el duje para que te vayas a laburar, porque lo mismo, las caricias, todo eso, no laburaste a esa edad más o menos. Para conseguir chicos también, la sonrisita ahí, una mirada. Y es la que maneja, ¿no? La claro, que tiene el poder. Sí, nos maneja. A este sí, a este no. Claro. En cambio, los hombres, como que. Nacemos los machos, pero después no. Bueno. No sé qué va a decir. Me gustaría que fueran mujer por un rato para que vean que no es tan sencillo ser mujer, chicas. No, excepto, es todo, ¿no? Digo, yo no, pero me pongo en la piel de la mujer cuando, bueno, sufre algunos maltratos, ¿no? Y algo tan sencillo como parir una criatura, ¿no? Y eso debe ser. Algo tan sencillo como parir una criatura. Ahora dentro de un rato me voy a parir una criatura y vengo, chicas. Pero esto es algo sencillo. Anoche estaba mirando Policías en Acción y la mujer decía, no, tengo 7 o tengo 10. Ah, no. Tengo 7 hijos, no 8 hijos, pero algo era. Bueno, pues los pies crecen normal y se van, pero escúcheme. No los podía contar, eran. Claro. ¿No será como medio raro eso que mira usted, Policías en Acción sigue existiendo? Sí, después de tanto tiempo lo volví a ver casualmente y sigue existiendo. Sí, son los capítulos viejos, Gus. Pero estaban buenos, igual. No. Qué raro eso, sí, ¿no? Sí, Policía Nacional. Un día sí tendríamos que dedicar un programa a la gente que le guste esos programas. Ponele. Bueno, me está diciendo, usted cree en la reencarnación, claro, y sí, quiere ser mujer en su reencarnación, sí, próxima. Sí. ¿Sabe que no involucionamos, sino que evolucionamos según los... Claro, según los que creen en estas cosas, no es que vos podés... Sí, como que sos alguien superior, ¿vas? Claro, no podés involucionar y ser... ahora voy a reencarnar en perro. No, sapo, no, claro. Ya fuiste perro. Ah, fuiste perro, fuiste sapo. Por eso está bueno. Él evolucionaría. Es hombre, después sería mujer. Claro. Muy bien, muy bien. Sí. Estuviste bien con la lógica. Claro. ¿Qué ibas a decir lo contrario, Daniel? No. Me extraña, Lorena. Que nunca se puede volver para atrás. Que los que creen en eso dicen que involucionamos, entonces siempre es como un ser superior. Sí. Vaya a saber para qué, ¿no? Cuénteme, ¿y qué le gustaría cambiar de lo...? Y como a cambiar, serían muchas cosas, pero... Una, dígame, no una. Me diga muchas cosas. Bueno, una, ser menos egoísta, ¿sí? Por ahí... También tener un poquito más de paciencia, por ejemplo. Mínima, indispensable. Porque después un auto, un castillo. No, eso son cosas más. Claudio, ¿usted cree en la reencarnación? Sí, yo creo en otra vida. Creo en otro tipo de vida. Sí, soy muy creyente de esas cosas. Y yo le pediría un poco más de humildad. Humildad. Sí. No ser tan orgulloso. Creo que necesitaría eso, un poco más de humildad, mi personalidad, ¿no? Un poco más de humildad para poder llevarme mejor con la sociedad. Y pongámosle que podemos reencarnar, contradiciendo lo que dijimos recién, que podemos volver para atrás, para adelante. Sí. ¿Qué le gustaría reencarnar? Él quiere reencarnar en mujer. ¿Usted? Me gustaría... Esto es en vivo. Estamos pensando en vivo, esto es lo que podemos ser un gran pensador. No le importa sexo, no le importa raza. No, animal, sexo masculino. Sexo masculino y pero ser un gran pensador. Sí. Así. Algo de eso. Sí. Marcelo. Y a mí me gustaría ser un perro. ¿Viste los perros que hay, están en la calle, comen lo que quieren? Hacen. Cuando pueden. Cuando pueden, pero. Claro. Hay un viejo chiste que hablando que querían decir chiste de perro, pero no lo voy a contar. Vas al veterinario. Hace lo que quiere el perro. Hace sí. lo que quiere. Sí, es verdad. Y bueno, y alguna vez me siento que tengo que ir al veterinario en vez de al médico. Y que te pelen. Y que me atienda el veterinario. Bien. ¿Y qué le gustaría cambiar de esta vida, Marcelo? Y yo creo que lo que podemos cambiar, lo podemos cambiar si vienen las. Si vienen las elecciones y no sé. Después lo material. No, no, usted de su personalidad, estoy hablando. Me estás poniendo loco, Marcelo. Y... Bueno, a ver, me gustaría cambiar. Me gustaría ser más inteligente, tipo Einstein. Ah, no, no tiró un. No tiró un Pepe, no, no. Humilde, sos sí. humilde. Me gustaría ser más inteligente, Einstein. No sé. Claro, está bien. Bien, Einstein. Carlito. Bueno, a mí me gustaría ser el mismo, pero no cometer los errores que he cometido. En la otra vida anterior. En esta vida. Claro. En la próxima vida no querés cometer sí. los mismos o sea, los mismos errores. Sí. Pero reencarnarés en la misma persona, con la sí. misma vida. Con la misma. Doctora Lorena. Yo quisiera ser mujer, pero como muchas veces mejor que yo, ¿no? Tipo Simone de Beauvoir, una cosa ah, así. Ah, bueno, ¿no? Otra vez. Y bueno, pero eso, ese es mi anhelo, ¿entendés? Ser claro. una mujer que deje algo en esta tierra. Bueno, no me salió en esta vida. Por ahí en no. No, ¿qué sabes? Capaz que sí, te falta sí, bueno, mucho. Que, claro, por ahí todavía me queda un par de años. Simón pero... fue bastante grande cuando dejó algo. Sí, pero. No, digo, vino peleando de chica, pero bueno. Bueno, pero bueno, me llevaba como un resto, digamos. Pero bueno, ahí, ahí estaría, ¿no? Ser alguien que. No se tira abajo. ¿Y vos, Dani? No, no, yo estoy contento con lo que soy. Me gustaría tener ciertas conductas diferentes, nada más. Me gustaría poder disfrutar de algunas cosas con placer y no automáticamente, pero después no tengo problema. ¿Y reencarnar en qué? No, no, en el ser humano. Ah, está bien. Sí, sí, eso de andar. Ni perro, ni delfín. No, no, no. Tiburón, no. mojarrita, no, nada. No. No, no, no, quizás un ave, pero no, porque un loro sería, por lo que hablo. Y yo una cotorra. Ah, no, no habla la cotorra. No, no. Así que bueno, como nos vamos reencarnando, podríamos ir escuchando un temita nuevo, algo que nos haga vibrar, bailar, qué sé yo. Como sería la reencarnación de la música, la reencarnación del... ¿Qué le podría decir? Del espíritu de este día de lluvia, de este momento importante que está viviendo la Argentina, un momento que vamos a tratar en el próximo bloque, sobre tres días del balotaje. Hoy cierran las campañas, tengo mucha información de eso, voy a estar haciendo un breve recorrido por todas las campañas y después de este temita les cuento un poco a dónde nos vamos de acá. Amor es como un espejo, cada vez hay www.labemba.com.ar. Radio Comunitaria. No queremos un paso atrás en el proceso histórico de memoria, verdad y justicia. Esto lo dijo ayer la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, tomando en cuenta la campaña. La campaña, esta campaña que no se toma vacaciones, ya que hoy es el cierre de campaña de Mauricio Macri en Jujuy. Sí. Y de Daniel Osvaldo Scioli y Carlos Zanini, que lo van a hacer en Mar del Plata, sí, pero también en González Catán. Le quiero avisar a mi amigo personal, Daniel Osvaldo, que tenga cuidado en Mar del Plata, que está Arroyo, un hombre dedicado al fascismo, al destrucción y golpeador de mujeres en manifestaciones. Así que a cuidarse, compañeras, compañeros, que vayan a Mar del Plata. El candidato a vicepresidente Carlos Zanini dio una explicación y dice y dijo: la disyuntiva es entre más Estado y más inclusión o volver al ajuste. Mientras tanto, el opositor M&M dice que hay demasiados feriados, así que los que viven del turismo, que busquen un laburo. Basta de mantener vagos. Tremendo. Retomando un poco lo que dice Dani, ¿no? Pensar a ver, ya llegando muy poquitos días para el 22, ¿no? Pensar a ver qué tipo de país queremos. Es algo serio, digo, pensar si queremos más seguir, continuar, digamos, con la conquista de los derechos sociales, sentirnos ciudadanos, parte, un Estado presente, o el otro proyecto, digamos, si se puede decir así, digamos, el Estado presente, políticas más neoliberales, y como dijo Dani, que parece menor, pero menos feriados, que por ahí para algunos será una tontera, pero digo, lo que hace estos feriados es generar más turismo, ¿no? Que todo el Partido de la Costa, Mar de Córdoba, todos esos lugares donde durante el año por ahí no pasa mucho, estos feriados medios en el año, hace que, digamos, que crezca un poco estos lugares, la gente también descanse, porque no solo vivir es vivir trabajando, sino también tener un momento de ocio, que eso es lo que hace que después podamos trabajar más contentos. No sé, esa creo que es mi opinión. Ustedes, compañeros, ¿qué piensan sobre esto? ¿Alguno? No, para mí que sí, que es así. Yo particularmente estoy de acuerdo con la política que estamos llevando. Sí, habría que hacer pequeños cambios, ¿no? Pero hoy en día no se dice lo que es, ¿no? Realmente. Y uno quiere seguir comiendo, uno quiere seguir con el trabajo estable como está, que no se saquen ningunos subsidios ni nada de eso. Así que para mí está bien como está, se tiene que mejorar muchas cosas, como dice Scioli, pero bueno, eso a través de ahora del nuevo. Me parece que el cambio está en ese lugar, ¿no? El cambio está en mejorar lo hecho, dar más derechos, hacer que la Argentina y los habitantes de este país vivamos mejor, sin discriminar de dónde vienen, de dónde son, esto de que caudillo del norte, caudillo del sur, como dijo Pratgay. Y yo hago un llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. Todos aquellos que sepan dónde están escondidos los economistas del PRO, que lo denuncien, a ver si podemos encontrarlos, porque están desaparecidos, ¿eh? Claudio, ¿qué opina de estas elecciones? Yo confío mucho en mi candidato, en mi partido, en el que voy a votar, que es Daniel Scioli. Y lo que pienso es que Y la tortilla se va a dar vueltas, se está dando vueltas ya, se están mostrando cosas, ¿no? Yo estuve viendo unos reportajes que les hicieron en la televisión al ingeniero Mauricio y a Daniel Scioli. Y me di cuenta de, por ejemplo, hay necedades que habló Macri, que por ejemplo decía cosas como que iba a terminar con la gente, en el tema de los subsidios, iba a terminar dándole los subsidios a la gente que realmente no lo merecía, cuando eso lo vienen haciendo hace 20 años, no lo merecía. Digo, la gente que tiene una palanca y entra en el gobierno de la ciudad, yo conozco Pavón Entre Ríos, por ejemplo, lo conozco perfectamente, y tengo conocidos ahí, es que uno tiene una hermana porque tiene un hermano, porque tiene un tío, porque lo meten enseguida, y eso se hizo siempre, él nunca hizo nada por eso. Yo me parece que esta persona no tiene memoria. No tiene una buena memoria, se contradice y no se da cuenta cuando se contradice, ¿no? Además, dijo que va a sacar los precios cuidados porque no, sí, va a hacer falta, va a subir los subsidios, o sea, va a sacar los subsidios a la luz, al gas. Sí. Y después Melconian tiene el tupé de decir que solo va a ser unos 20, 30 pesos el aumento que vamos a sufrir. Hoy leí algo muy interesante, perdón que lo corto, ya vuelvo con, sí, lo que usted estaba diciendo, que decía que si vos ganas 10.000 pesos, cuando el dólar llegue a 10.50, como está planteándolo Scioli, vos vas a poder comprar 1.000 dólares. Un poquito menos, sí, claro. Pero si llega a lo que dijo Mauricio, vamos a comprar 500 dólares. Entonces, ¿cuál es el tema de liberar el dólar? Que todos podamos comprar dólares. No vamos a ganar ni para comprar galletitas de agua. Entonces, ¿a quién le va a importar si se puede comprar dólares o no? Me parece que los que van a poder comprar dólares son los mismos de siempre, ¿no? Sí, o sea, la política es beneficiar a los empresarios, o sea, y el problema es que nosotros, digamos, somos el pueblo, digo, está bien, yo pensaba el otro día, bueno, sacará los findes largos y tampoco vamos a poder ir a muchos lugares aunque los tengamos, digo, porque nuestra economía no nos va a dar, básicamente. Claro, exactamente. O sea, por ahí lo saca para no hacernos sentir mal de que no viajé, no por viajar, pero un fin de semana a la costa, ponele, beneficia a la gente de la costa, que el comercio se active y uno descansa, bueno. Eso es mínimo, ¿no? Hay cosas mucho más importantes, pero digo, al cotidiano de la gente. Pero estas son las cosas que yo creo que van a ir a hacer pensar un poco a las personas hasta el 22, al momento de su voto. Todavía estamos a tiempo, digo, nada está cerrado. Sí, 4 años son muy largos para arrepentirse, ¿sí? Decías, Claudio. Sí, y yo creo que después de haberlo escuchado Scioli, a mí me dejó tranquilo, yo le tengo fe. Y va a revertir las cosas. Lo vi más sincero, realmente. Y bueno, y ahora esperemos que tenga suerte en este final de la campaña, y podamos tener un país distinto, ¿no? Carlos, teorías. Bueno, yo opino que hay que ver bien lo que se estuvo haciendo hasta ahora y tratar de mejorar las cosas, que todos los argentinos tengamos un lugar donde vivir, que podamos comer bien y bueno, todas esas cosas. Creo que hay mucha diferencia en Macri, que nos dice de todo lo que va a hacer, y yo pienso que Scioli va a ser un buen candidato. Sí, yo también pienso lo mismo, o sea, que ya estamos bien, ¿no? Tenemos que estar un poco mejores. Se dice muchos feriados, pero y también antes no teníamos a la gente, trabajaba de sol a sol, de lunes a sábado, el único día que venía era domingo y no había tantos feriados que como está viendo ahora, que eso ayuda a la gente que trabaja en la calle, a ver feriados, la gente disfruta y la otra parte de la gente que no puede trabajar habiendo tanta gente en la calle, se puede abrir un pequeño negocio, es lo que está viendo mucha gente vendiendo cosas de segunda mano, comidas típicas, y eso no se veía antes, eso se veía nada más que en la costa, nada más, y ahora está viendo empanadas criollas, sangre de milanesa, antes no se veía tanto, se veían exclusivos lugares nada más, y ahora se está, hasta eso se está... se está incrementando, se está incrementando, se está agrandando, y para mí que veo bien estas cosas. Y muchas veces la gente está como de fiesta en la calle, ¿no? Cuando hay un acto público como el 25 de mayo, hemos recuperado las fiestas patrias que habíamos perdido con el menemismo, sí, y la alianza, ¿no? Sí, para mí manejar el país no es como manejar a un club de fútbol. Es muy diferente, abarca más cosas. Dice que tampoco que lo manejó muy bien el club de fútbol. Salió, o sea, salió un par de veces campeones, sí, está bien. Sí, sí, pero no, no le quedó un jugador de esa época que sea parte de Boca, ¿no? No, pero no es de Boca. Ahora volvió Boca. Ahora volvió Boca. Pero sí, siempre era de un fondo de inversión que estaban todos sus amigos. Los mismos que ahora siguen estando, como Caputo y compañía, ¿no? Sí. No es que los jugadores eran de Boca. Uh-huh. Y bueno, yo ya sé a quién votar. Le tengo plena seguridad a él, a Scioli. Voy a votar a Scioli, así que estoy muy contento que el 22 se abren de nuevo las urnas para elegir nuestro futuro, ¿no? Para elegir lo que queremos lo ser. Lo que queremos cambiar, ¿no? Y lo que queremos cambiar verdaderamente. Porque si me dicen que me van a bajar el salario y las cosas van a quedar igual, ¿qué voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? Por eso, cuando hablamos de cambiar, nosotros pensamos que los cambios tienen que ser para mejor, no para peor. Esa es la única manera de cambiar. Cambiar para peor es retroceder y jamás un paso atrás. Lorena, algo para... No, comparto todo lo que dijeron mis compañeros. Esto, pensemos el 22, digamos, en nuestro futuro. No pensemos, a ver, o sea, no seamos como necios, digo, necias. Y nada, pensemos en nuestro futuro, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Y todo lo que hemos conquistado hasta ahora, que no se pierda. Y seguir conquistando más, porque nadie dice que este es el piso, ¿no? Hay falta para el techo. Digo, se va a seguir. Bueno, pensemos, y todavía estamos a tiempo de aquel individuo que esté indeciso poder explicarle un poco más, y tratar de que también se una. En el que padece, ¿no? Porque nosotros, yo a veces comento, digo, uno tiene trabajo, bien o mal hemos pasado varias crisis, o por lo menos yo que tengo más años, estando mal, peor, pero hay gente que ha estado muy mal, muy mal. Uno siempre ha buscado la manera de ir piloteándola, pero hay gente que está muy mal, gente que no tiene el recurso que tenemos algunos. La otra vez escuché a alguien de mucha guita que, Víctor Hugo creo que fue, que dijo que a él le convendría un gobierno de Macri porque haría mucha más plata de la que hace. Pero que él piensa en el otro. Y me parece que también es esto, ¿no? Es pensar el... que hay gente que está muy mal. Y pese a estos 12 años desde que se hizo mucho por la inclusión, todavía hay mucha gente a la cual incluir. Tal cual. Digo... estaba, cuando se toma el gobierno hace 12 años, estaba destrozado, se ha fijado, digamos, prioridades, y bueno, ahora ya hay como una base muy importante, y bueno, y a partir de esta, de esto que está, vamos a seguir, por eso el 22 hay que tener conciencia cuando se vota. Claro, esto que decía, 4 años es demasiado tiempo para lamentarse, y pensaba lo siguiente: el destruir se destruye muy rápido, el construir tarda mucho. Esto es como la dieta. Te pasás un mes haciendo dieta y bajás 3 kilos y en una noche los podés volver a engordar. Y después hay mucho tiempo para recuperar. Pero no todo es pálida, estamos contentos, vamos a votar con alegría, vamos a votar 100% sabiendo que vamos a ganar, que vamos por un país mejor. Y también vamos pensando que estamos de cumpleaños hoy. Sí. Hoy quiero contarles a mis compañeros, que soy la única, pero hoy cumple 133 años mi querida ciudad de La Plata. Feliz cumpleaños. Hoy la verdad que estamos de festejo, todos los pinchas, todos los triperos, como siempre, en la Plaza Moreno. No sé si, bueno, les cuento, por ahí no la conocen. Hay una plaza que se llama Moreno. Hay una plaza que se llama Moreno, que es la más importante de nuestra ciudad, ahí entre los diagonales, donde se cruzan todos los dos diagonales más importantes. Está la iglesia. Está, claro, la catedral y la municipalidad del otro lado. Bueno, tipo pueblo, ¿viste? Pero es ciudad, quiero decirle. Sí. 133 años, no 10, Dani, quiero decirte. Bueno, va a haber bandas, eventos culturales, y Estelares va a estar hoy a la noche tocando gratuitamente. Espero que la fiesta, y fuegos artificiales como siempre tiramos. Espero que, como si los tiraría yo, ¿viste? Prende el fósforo. Sí, sí. Espero que no se agüe la fiesta con esta lluvia, pero es re lindo evento. El que tenga la oportunidad de ir a La Plata, que ya hace 3 años estamos recuperando también de las inundaciones, y bueno, vamos por más La Plata. Feliz cumpleaños. Está bueno, está bueno La Plata porque siempre se hacen muñecos para las fiestas. Festejan de otra forma, ¿viste? En La Plata. Tiene otra forma de festejar. Para fin de año, el Rey Momo, que quemamos el muñeco. Exacto. ¿No tenías esa, Dani? El Rey Momo de carnaval, ¿eh? Ah, bueno, pero bueno, el muñeco, tenés razón, porque también lo quemamos en carnaval al Rey Momo. Se le pone mucho cohete. Somos de quemar nosotros. Bueno, okay. ahora van a tener un intendente para quemar. Sí, ya estuvo tirando algunas cositas que no, ya algunos datos que no me estuvieron agradando con respecto, digamos, a la salud sexual integral, y planteó como los jóvenes están teniendo como adicción al sexo, que habría que tener menos cortarlo. Relaciones sexuales. ¿Vos te? No, bueno. No, joven. No, tremendo. Ojalá que toda la adicción que tengamos a la vida sea el sexo, o sea, ojalá. Tremendo. No, bueno, y esas cositas que nuestro intendente nuevo está tirando. Pero bueno, siempre uno puede volver a sobre sus pasos. Vamos con un temita musical, vamos a escuchar Nunca, de Caramelo Santo. La Bemba, voces que avanzan. want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. Y volvemos con el deporte, el agua, waterpolo, lo que sea. Tenemos que mandar saludos a mucha gente, pero bueno, después en el cierre. ¿Qué tenemos en deporte, Carlos? Por favor. Bueno, vamos a hablar un poco de fútbol, de la Copa, no, de las eliminatorias para el Mundial 2018 en Rusia. Los partidos que se jugaron, Colombia con Argentina, que ganó Argentina 1-0 sin Messi. Venezuela 1, Ecuador. Perdóname, sin Messi y sin el Kun Agüero. Ah, sí. Y Venezuela perdió 3-1 con Ecuador, que viene muy bien, está primero y ganó los 4 partidos. Paraguay 2-1 le ganó a Bolivia. Uruguay hizo lo mismo contra Chile, 3-0. Brasil 3-0 a Perú. Bueno, y la próxima fecha se va a jugar en el año que viene. En la quinta fecha, Argentina va a jugar con Chile, Brasil con Uruguay, Ecuador con Paraguay, Bolivia con Colombia y Perú con Venezuela. Bien, y hoy empieza la liguilla, ¿no es cierto? Sí. Esa liguilla que juega como a dos puntas, ¿no? Porque por un lado juega la Copa Libertadores y otro lado juega la Sudamericana. ¿Cómo sería eso? Es la pre-liguilla para la Libertadores, que hoy a las 21:30, Independiente, que según su técnico va a poner el mejor equipo. Contra ¿Tenés Belgrano. La formación? No. Bien. Sigue mañana con, no, el viernes con Racing Estudiantes, y después se viene la liguilla pre-sudamericana, que juega Tigre Colón hoy a la noche a las 19:30. Sí, creo esta tarde. Sí, el viernes 20 de noviembre, Gimnasia Esgrima de la Plata contra Bien, San Martín de, vamos, Lobo. De San Juan. Unión Aldo Civi. El lunes 23 de noviembre, Quilmes Olimpo, Lanús News. Y el viernes 20, y el martes 24 de noviembre, Banfield Argentinos. Eso es un solo partido, ¿no es cierto? Que gana, gana. Sí. Bueno, me acaba de llamar mi amigo personal, el técnico Independiente Pellegrino, me dio la formación. Formaría así, con el Ruso Rodríguez en el arco, Tagliafico, Pellerano. ¿Qué me dice acá? ¿Qué me dice? Toledo y Cuesta. Y en el medio va con Jesús Méndez, Vidal, Mancuello. Qué fea letra que tiene. Rodríguez, si no se entiende, no nada. Cebolla, Rodríguez, Vera y Benítez. Así que ahí está el deporte. ¿Qué tenemos de espectáculos, señores y señoras? De espectáculos. Vamos a un chiquitito acá. Luisiana viajó a Canadá para ¿Luisiana tener... ¿Luisiana Salazar? ¿O Luisiana? Luis Ana. Luis Ana. Luis Ana. La nena. La nena Franchella. La nena, qué linda. La hermana de Coqui. La hermana de Coqui. Sí, ahora entendí. Viajó a Canadá para tener a su bebé. Dice que los Pilatos está embarazada de 7 meses. Sí. Y tal como pasó con su primer bebé, ayer se fue a Canadá, donde esperará el nacimiento. ¿Qué más? Está enojada Carmen, ¿no? Está re enojada, Dani. Acá Marce me estaba tirando data. Yo ahora lo vamos a complementar entre los dos. Ayúdame, Marce. Parece ser que Carmen se peleó con su consuegra. ¿Saben quién es la consuegra de Carmen? No. Nazarena Vélez. Besito. Los dos hijos están de novio. Ah, oh, sí, wow. Sí, te juro. Parece un que... peso pesado. Eso, se pelearon. Porque parece que Carmen le lleva la tarta de atún a los chicos. Y los chicos ni siquiera le tocan la puerta. Y eso que van a pasear el perro por ahí, por la vereda. Tremendo. Así que Nazarena sale a defender a su hija. Y se pelearon. Parece ser que Carmen viajó y le trajo un regalito a Nazarena y Nazarena dijo que se lo meta en él. Plim, plim. Ah, pero es grande el regalito. Sí, y bueno, el otro también es bastante grande, así que bueno. Así, Marce, ¿alguna otra información? Sí, a ver, tenemos Mariano Martínez, le robaron. ¿Qué le robaron? La camioneta. Bueno, le robaron la camioneta, ¿no? Tiene para ¿Tiene seguro? ¿Sabes qué? Sí, tiene seguro, pero el momento que pasó y todo eso, sí. La verdad que es para ponerse mal, le robaron la camioneta. ¿Y qué más le pasó? La gallina turuleca. Bueno. No, y los Rolling Stones, quiero contar que vieron que vienen para el 2016. Sí. Bueno, ya no hay más entradas, así que si tenían pensado gastarse sus miles de pesitos en... Yo voy a ir a verlos. ¿En serio? Sí. ¿Con quién? Ay, no me acuerdo con quién. ¿Con vos, Claudio, o con Marcelo era? Conmigo. Bueno, alguno queda sin... Yo voy, vengo desde la ciudad, desde el mundo de La Plata y voy con ustedes. Bueno, tenemos además mucho espectáculo, mucho, porque sigue bailando después de esta... parte seria donde sí. Viene el doctor Ahorro, vamos a Joya. Hacer el cierre con el espectáculo y una nueva presentación que no sé bien si es el Pai Claudio o Albino Blanco. El ya les voy a contar de qué se trata. Doctor Ahorro en la mesa está con nosotros y recordá que el doctor Ahorro solo no te ahorra en dinero, solo te ahorra en salud, diríamos. Perfecto. Que recordá que el doctor Ahorro no te ahorra en dinero, solo te ahorra en salud. ¿Cómo le va, doctor Ahorro? Hola, muy buenos días, buenos días. Hoy vamos a hablar de algo importante, que ahora se viene el veranito, las vacaciones. Sí. Para el cuidado de los chicos, de los grandes, de los ancianos, para todo tipo de cuidado, ¿no? Cuidado. Vamos a hablar un poquito, sí, sobre los golpes del sol y los golpes de calor. ¿Cuáles son sus diferencias? A pesar de que las causas sean distintas, pueden presentarse síntomas parecidos. En su caso, se debe a la exposición continua al sol. En el segundo, por accidente. Pueden producirse por estar trabajando la persona en un lugar cerrado, sin ventilación o con muy alta temperatura, como en talleres de fundición, panadería, cocina, en malas condiciones. Mal condicionada, mejor dicho, ¿no? En un tiempo de verano, el primer caso se debe a la falta de protección contra el sol. En el segundo, puede deberse a una falla. Escúcheme, ¿qué hay que hacer? ¿Sabe qué hay que hacer usted en un golpe de calor? Por ejemplo, en un golpe de calor, te das cuenta cuando es golpe... Vamos a hablar del golpe de sol, mejor, primero. Por ejemplo, ¿cómo te puedes dar cuenta? Es producido por la exposición directa y prolongada al sol. O sea, que no te pones... Te mandás al sol de temprano, te quedas dormido, exactamente. No te pones... ¿Sirve el viejo método de las abuelas de poner el vaso de agua boca arriba? O sea, dar vuelta un vaso de agua arriba en la cabeza. Sí. Yo lo he probado muchas veces. ¿Hace burbujas? No solamente insolado, ¿eh? Ah. Cuando estás pasado un poquito de... De rosca. De rosca también sirve, sí. Otro caso, por él, el del pepino en la frente. Pepino calma el en la dolor. Frente. Calma el dolor. Y algunos dolores te calman el pepino, no sé si de la frente sola, muchos que usan el pepino para un montón de cosas, pero algo te calma. ¿Y por qué es refrescante el pepino? ¿Para dónde? No, a mí no se me ocurre, yo he visto que a veces las mujeres usan las rodajas de pepino en los ojos, claro. ¿No? Claro, porque refresca y te cincha, ¿sí? La bolsa, la ojera, entonces te pones ahí, pero también con el sol, estás muy caliente por tomar sol, te clavas algo así tipo de pepino refrescante y bueno, nada. Como cuando te insolás, sí, funciona de otro lado, una pregunta. Sí. ¿Se sigue utilizando ese remedio casero también cuando te insolás y estás muy ardiendo así la espalda, por ejemplo? Sí. Cortar rodajas de tomate frío y pasártelas. Frío. Sí, en el veranito sí. O sea, iba a porque mitad, a mí me mitad. Lo han hecho una vuelta y me dio buen resultado. Iba a mitad, porque llevábamos, como por ejemplo, 2 kilos y medio de tomate y teníamos que hacer unos sanguchitos, ¿vio? sanguchito de tomate fresco con mayonesa sí. en la playa. Entonces, bueno, especiales. Sí, ahí la poníamos a la abuela, le poníamos a la abuela la rodajita de tomate, pero venían los chicos después y se la sacaban de arriba de la espalda y la metían así como venían dentro del sándwich. Y la abuela se calentaba, no sabés, un quilombo se armaba. Me imagino. Sí, sí. No, lo mismo que mi primo con lo de pepino. Sacaba el pepino y se ponía loco. Pero bueno, me hizo acordar algo también. No solamente sí. hablando todo un poco, nos pasamos para lo de golpe de calor. Mi mamá una vez, cuando llegué con el ojo hinchado del colegio, me chantó un bife, pero no un bife sí, de cachetazo. Le iba a decir. Un bife sacó de la heladera, sí. un churrasquito y me lo un encajó churrasquito. Así. Tomá, me sí. dijo, así, como de. Eso le iba a voy decir a mandar también. Una macana, seguro, por eso vine con el ojo hinchado. Me dice, toma, y se me deshinchó. Sí. O el cuchillo plano en cruz me lo pasaba, tipo exorcizándote, sí. me lo ponía así en cruz, que cuando tenían chichones era eso. Bah, y así no. Bueno, a mí mi mamá me hacía eso cuando me picaban los mosquitos, me picaban muchos mosquitos y me salía, los granos estaban grandotes, me picaba y me rascaba los mosquitos, me hacía la cruz con las uñas, me hacía la cruz en el grano. La cruz en el grano e inmediatamente se me cortaba la picazón. ¿Qué técnica? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas caseras? Recuerda, caseras. Cuando tenías un moretón o, bueno, iba a decir un chupón, pero un peine. ¿No lo tienen ese? Exactamente, muy bien, doctora Lorena. Nunca me pasó, sí. A mí me lo contó una amiga. A mí me gustaba que me dejaran las cucarachas las mujeres. Yo tenía una novia que se llamaba Cristina y decía, no me dejes las cucarachas, por favor, no me hagas eso. Y me lo hacía a propósito. No. Odio, y tenía que salir como bufanda, 40 grados de calor en verano. Tenía que salir en bufanda porque me daba vergüenza, no me gustaba. No, yo tengo la piel delicada. Y a mí no hace falta ni. Solo me tocas así fuerte y me queda rojo. Tengo un problema con eso, que no quiero que nadie me toque. No, con las mujeres. El cuello. Con las mujeres es complicado porque después de esos pequeños manchitas viene el chichón. Chichón que te tarda como 9 meses en salir. Que se te. En que se te va. Bien. Pero bueno, volvemos. Nos vamos al golpe de calor. Al golpe de calor. De lleno, por favor. De lleno, sí. ¿Cómo te puedes dar cuenta del golpe, sí, de golpe del sol? Cuenta, ¿cómo te das cuenta? Por las provisiones prolongadas al sol, te sentís insuficiencia respiratoria, específicamente dolor de cabeza y columna vertebral. Los síntomas, los primeros síntomas son un fuerte dolor de cabeza, fiebre, la piel roja, seca, caliente, mareos, náuseas, sensación de opresión, pulso rápido y fuerte. ¿Cómo se lo puede tratar? Llevar al paciente a un lugar fresco, una sombra, quitándole toda posible ropa, ¿sí? Sí. Bañado de ropa. Acostarlo en un. Perdóname. ¿Qué está relatando? No, porque, claro, porque yo pensé, ¿puedo ir ahora que viene el veranito, ir por ahí, ver una señorita y decirle, yo te veo vos insolada, acalorada, venga a este lugar de la sombra y te saco la ropa? No. Sí, ya van algunos sin algo de ropa, pero bueno, ya. O sea, pero siempre queda algo de ropa, entonces hay que, si uno lo ve, hay que darle una manito. O varias. Vamos por ejemplo. Sí. Con un termómetro en la mano, uno dice, pará, te voy insolada y le pones el termómetro. Sí, puede ser, sí, pero sí, acá como dice también, como dice que su piel puede estar muy rojiza, o sea, la tocas ya y está caliente, digamos, la piel, y te das cuenta que... Sí. El mejor termómetro es tocar, ¿viste? Claro. Te das cuenta. El beso en la frente. El beso en Tal. La frente, sí. La frente... Sí, empezamos. Sí, sí, sí. A ver, los dolores de cabeza, sí. Y bueno, y los golpes de calor generalmente es producido por excesivo en ambientes cerrados y los síntomas son la piel pálida, húmeda, algo fría a la vez, dolores profundos en los huesos, el pulso débil y eso es bastante, ¿no? Como para fijarte que estás sufriendo un golpe de calor. Pero también hay insolados, ¿eh? Sí, jodamos. Sí, hay insolados también. Muchas gracias, doctor Ahorro. Vamos con un temita musical, lo despedimos porque recuerde siempre que el doctor Ahorro no te ahorra en dinero, solo en salud. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en desempleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore. Tenés tu programa y hacete oír. Escribinos a info@labemba.com.ar. Seguimos bitleando esto dedicado a Mario y a Daniel Jimeno, que son fanáticos, fanáticos de los Beatles. Bueno, tenemos espectáculos, sí, con Marcelito. Dos chimentos más y cerramos espectáculos por hoy. Por el día de hoy. Por el día de hoy, nada más. Pampita fue jurado del Bailando y parece que va a hacer terapia de pareja con Benjamín Vicuño. Le trae... Parece que le pidió perdón a Vicuña, fueron a ver a un terapeuta y bueno, no sé bien ahí qué. Bien, qué bien, por el amor, por la pareja, por el matrimonio, por. Y bueno, ¿qué más? Cuénteme. Después, tengo. ¿Viste que Candelaria, la hija de Tinelli, sí, se tatuó todo el cuerpo, toda la espalda? ¿Todo? Todo, todo, la, todo. Toda la... Pero... No estás viendo un tatuaje, estás viendo todos. Qué va. Claro. Qué vergüenza para el padre, digo, una vergüenza. ¿Por qué? No, si a ella le gusta, el padre tiene sus tatuajes, sí, es grande, ya tiene 26, 27 años, que haga lo que quiera. Después si se arrepiente, bueno, eso es otra cosa. Pero públicamente, digo, por ahí, bueno, mi hija pone el día de mañana si quiere hacer algo, pero después que se haga público, que muestre sus partes nalgueras al, es que están en el medio, aire. No, no pasa nada. Vamos, el jardín de infantes. Alejandra, te vuelve más malandra. Auspicia este bloque el Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones. Si querés, necesitas ayuda, llámanos al 4-305-0091 al 96. ¿Tenés un teléfono para tirarme, Claudito? Sí, cómo no. La línea de oyentes es el 5031-4713, interno 640. Bien, pueden llamarnos ahí. Tengo una información más para dar y seguimos con los horóscopos. Papel higiénico, Alicia, no te limpia, te acaricia. Muy bien, tenemos horóscopos con el Pai Claudio. Tenemos horóscopos, sí, señor. A ver... Cuénteme, sí, yo me gustaría, trajo horóscopo chino, trajo horóscopo chino, la suerte astral y horóscopo chino, sí. Escorpio, ¿puede ser escorpio? ¿Horóscopo chino, escorpio? Escorpio, a ver. Escorpión. Escorpión, sí. Se pica con la cola. Pero ese no es el chino, Escorpio, chicos. Claro. El chino sería los animales. Decime que... ya te puedo contar. Primero te voy a contar que voy a dejar pasar a este señor que viene, que se llama Albino Blanco. Es un nuevo integrante de este programa, Albino Blanco. Trae ciertas recetas y las va a compartir mientras el Pai Claudio encuentra Escorpio. Adelante. Buenas noches. Quería contarles que mi nombre es Albino Blanco. Soy de la ciudad de Gerona, allá en España. Y les quería dar una receta para comer muy afrodisíacamente. Por ejemplo, hoy vamos a probar una deliciosa carne de ternera. En ella vamos a poner unos dientes de ajo, un poco de nueces, un tanto de vino ajerezado. Y con ella vamos a macerarla todo el tiempo. Vamos a hacer que esa carne hierva. Si usted está un poco distraído después de una noche alocada, donde esas dominicanas lo dejaron casi loco, no nos culpe a nosotros, no culpe a la noche. Cúlpese usted de no estar concentrado. Entonces, usted agarra esa carne, les pone unos dientecitos de nueces, unos dientecitos de ajo. Lo acompaña con unas finas hierbas verdes de la pradera de la Alemania nazi. Y con eso se hacen unos sanguchitos en unos hermosos pan lactal de Sacán. Yo te lo recomiendo. Y queda como bárbaro. Así que, amigo Claudio, usted no se ponga gilipollado. Deje esa maldita costumbre de no concentrarse y léame lo que le estoy pidiendo, coño. Muy bien, si no, esta carne me está por hervir. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Vino Blanco. Vino Blanco. Muchas gracias, Vino Blanco. ¿De qué signo es? ¿Qué signo quiere que le lea? Escorpio, Vino Blanco. Escorpio, perfecto, Escorpio. Acá tenemos, es el tigre. O sea, el tigre de la Malasia. Sí. Es conveniente que adopte una actitud reposada. Más reposada. Más reposada, claro. Pasiva, de espera. Sí. Ya que tendrá que superar pequeños obstáculos y conflictos. Fíjese usted. Al finalizar el ciclo, hallará un cambio radical. Muy bien, Mirá que un cambio radical pensaba, ¿no? ¿Se va en helicóptero en cambio radical? No, bien. No, por Dios que... Jimeno que está afuera, debe estar mirando a las señoritas que pasan por esta avenida. Él es de Capricornio, ¿me podría informar? Perfecto, cómo no, es un dragón. ¡Hostia! Un dragón, bien. Tensiones en sus labores por la mediación de superiores. Tendrá que aconsejarle a un menor para evitar conflictos mayores. Momento para fijar importantes fechas relacionadas directamente con el amor. Ojo con las fechas del amor. ¿Cuáles serían las fechas del amor? Por ejemplo, los aniversarios. El 14 de febrero, el día de los enamorados. Sí. El día de la primavera. ¿Cuántas fechas? Bueno, señores, nos estaremos despidiendo con este amor, con esta fecha, hasta el jueves que viene. Vamos a dar paso a un nuevo ensayo, como un programa piloto sería. Hoy un día de lluvia, qué mejor que un programa piloto. Inédito. Inédito, un programa que quizás sea el único que se escuche. Sí, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¿Quiénes son? Son unos locos bajitos, como los locos lindos. Lindos, sí. Que hicieron un programa especial, un programa pre-balotage, un programa que se llama La Bola Naranja, dedicado a la abuela Nancy, que tuvo a su nietito el sábado pasado. Beso, Nancy. Qué grande. Felicitaciones, a su hija, un besote grande. Que fue madre. A ella le vamos a dedicar. A la partera. No, a la partera, ¿cómo también? ¿Cómo pero, gracias a la partera. No, pues vos, como sos médico. Por eso digo, capaz que, claro. No sé. No. Bueno, entonces, dedicado a toda esa gente, vamos a hacer este programa especial que se llama La Bola Naranja, único en la ciudad de Floresta, capital de la República Argentina. ¡Éxitos! Nos vamos desde FM La Bemba, despidiéndonos hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Todo el domingo, que esto sea una fiesta. Chao. Coseche maldad. Oye mamita, mía bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que lo digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye la papá de bueno, mira. Nunca, que lo digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños. Pero en cada violencia, en cada rencor, oye mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, ¿eh? Pero estoy empezado a pagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. Vuelve, mami. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que lo diga nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Son como yo creía, los caminos de la vida. había pensado. No son como imaginaba, no son como yo creía. Los caminos